Jesús dijo: el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Dice un vaso de agua fresca. Yo hace cosa de un mes estaba en el monasterio de Valvanera, en La Rioja, y me dijeron: hay un caño que procede de un manantial que viene directamente del interior de esta montaña, una montaña en un valle precioso y una montaña altísima, e incluso en lo más caluroso del verano sale un agua fresca. Hoy día eso no tiene tanta importancia, porque con los frigoríficos pues todo el mundo puede tener agua fresca. Pero hasta hace no demasiados años, concretamente, para ser exactos, hasta hace cosa de pues unos 70 años, pues no había forma de la gente normal no había forma de que tuviera agua fresca. El agua, en lo más tórrido del verano, en lo más caluroso, en lo más desagradable, el agua había que tomarla caliente. No había otra posibilidad. Sin embargo, los que tenían la suerte de estar junto a una fuente como esa, que incluso en agosto salía un agua fresquísima, pues podían gozar de ese agua. Con lo cual, cuando él dice vaso de agua fresca, pues hace esa distinción. En esa época no toda el agua estaba fresca. Y yo aquí también veo un símbolo, porque ahora que después de esta explicación comprendemos más lo que era tener esta suerte de un manantial de deshielo que saliera en un lugar de fácil acceso, pues eso es un símbolo de los sacerdotes, obispos, etcétera, que en sus sermones, en su palabra, daban agua fresca. Otros la daban del tiempo. Después había aguas que ni siquiera eran de manantiales ni corrientes, sino aguas estancadas, mucho peores. En aquellas épocas pasadas, pues el agua estancada pues se tomaba, ¿qué remedio había? Pero todo el mundo prefería agua corriente. Pero a veces no había otro remedio que tomar agua estancada. Y a veces hay aguas que son putrefactas, no solamente en charcos, sino lagunas un poco más grandes, embalses pequeños, pues el agua estaba putrefacta. Todo esto es un símbolo de lo que sale de la boca. Hay bocas que son manantiales de aguas frescas y abundantes, otros simplemente son agua corriente, otros aguas estancadas y otros aguas malas, putrefactas. Y hay gente que bebe de todo, porque todo está al alcance de todo. Así que hay que tener cuidado de no beber aguas putrefactas. El código Da Vinci de Dan Brown, agua putrefacta. Crónicas marcianas, agua putrefacta. Si uno lee la Biblia directamente, toma el agua más límpida, más cristalina, más perfecta. Agua que sale directamente de Dios. Sin embargo, la gente escucha más sermones que a Dios directamente, curiosamente. Pero bueno, hay muchos tipos de aguas. Cada uno debe tomar la que vea más conveniente. Incluso con las palabras de los predicadores pasa como con las aguas. Hay aguas que tienen unas propiedades y otras aguas tienen otras propiedades. No voy a hacer propaganda, pero hay un agua que los médicos lo saben. Si uno tiene un cálculo del riñón, ese agua, por las propiedades que sea al filtrarse por las rocas, expulsa las piedras de riñón. Eso es sabido. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe qué tiene la tierra por la que pasa ese agua, pero hay un tipo de agua en un arroyo de España que se embotella, tiene esa propiedad. Otras tienen propiedades antirreumáticas. Tampoco se sabe muy bien por qué. Otras, sin embargo, tienen un sabor especial. A mí me gusta mucho el agua de Vichy, pues tiene un sabor especial. Lo mismo las predicaciones. Cada una tiene un sabor especial y unas propiedades. Hay predicaciones que son más formativas. Me acuerdo de un amigo mío de Barbastro que decía, me gustan los sermones de don Julio Broto porque son muy formativos. Y es verdad, eran muy formativos. Otros insisten más en la consolación. Otros son más morales. Como las aguas, cada una tiene su sabor. Pues, como veis, se le puede dar la vuelta a este versículo. Jesús dice, el que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Yo siempre había entendido este versículo, hacer una caridad al que es discípulo del Señor, sea de agua, sea de dinero, sea lo que sea. Pero después de este sermón me doy cuenta de que también puede entenderse como la predicación y que el que da el agua es el agua fresca de la palabra del Señor. También eso recibirá su paga. Pues que todos vosotros valoréis las predicaciones de todos los sacerdotes, ya que escucharéis en vuestra vida muchas, son muchas horas al cabo de una vida. Valoradlas. Siempre fijaos en lo positivo. Siempre fijaos en lo que os edifica en un sermón. No en lo que no os gusta. Porque hay gente que mientras el sermón discurre, en el interior de su mente va discurriendo otro sermón diciendo no, esto sí, esto tal, esto lo demás aquí. Hay dos sermones, el que oye y el que hay dentro de la mente. Eso no sirve. Uno tiene que abrirse, tiene que decir, háblame a través de esta predicación. Y entonces eso sí que actúa. Eso sí que actúa. Sea de quien sea el sermón. Eso ya os lo he dicho muchas veces, que aunque sea el cura más antipático que haya, si uno se pone en la tesitura de decir, voy a escucharle como si Cristo me estuviera hablando a través de este sacerdote. Palabra por palabra lo que me diga. Todo cambia. Pues que aprovechemos este alimento espiritual de los sermones que Dios, a través de los sacerdotes, es el que nos da este alimento, como el maná que aparecía ante el pueblo elegido cada amanecer.